Bueno, estamos a esta hora prontos para conversar con el profesor Martín Barrero. Les decíamos, este profesor que desde Durazno nos viene ayudando en cada fecha patria a ubicarla, a no verla como, primero no verla como un feriado más, ¿no? Sino ver qué significado tienen. Y en esta en particular queríamos conversar con él. Martín, buen día. Hola, buen día Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí? Muy bien, acá estamos con frío, con muy poco movimiento, por lo menos aquí en la ciudad de Montevideo, no sé cómo estar ahí. Sí, por acá igual también. Por suerte un hermoso día despejado hoy, después de varios días de grises y con lluvia y llovizna por acá, por el centro del país. Exactamente, ustedes ahí con mucha lluvia, que estuvimos viendo lo del río, ha estado permanentemente amenazando, ¿no? Subiendo centímetro a centímetro. Sí, hubo un aumento bastante importante del río dentro de la cota normal, por decir de alguna manera, que llegó a inundar una parte del camping, que por lo general queda bajo agua aquí en Durazno, claro. y la avenida que conduce hacia el Puente Viejo, Ingeniero Capurro, que es la avenida Churchill. Afortunadamente no fueron tan importantes las lluvias como para generar... afortunadamente evacuados, como ha sucedido en otras oportunidades. Bueno, ¿no? Menos mal, porque eso es lo peor, exactamente. Sí, en estas épocas de invierno por lo general es lo que sucede, y a veces también un poco también hace de la primavera cuando comienza también, si está muy lluvioso. Pero venimos de un par de años ya, afortunadamente, en las cuales el aumento del río no ha generado enorme cantidad, por lo menos no ha generado evacuados, ¿no? Independientemente de eso, falta una política más continua de parte de la Intendencia, del Gobierno Nacional, en lo que refiere al cambio del cauce del río con el movimiento de tierras que se ha generado por el tren de UPM, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que va a quedar un barrio entero del otro lado de la vía, ahí en la zona del barrio de Villa Guadalupe, que es un barrio muy humilde, y algunas otras partes más de la ciudad que se van a ver afectadas, ¿no? Básicamente por el aumento del terraplén para el pasaje del tren. Claro. Que en estos días además están en plena actividad, ha estado parado por estos días con la lluvia, pero están en plena actividad. En la zona aquí cerquita donde vivimos hicieron incluso un desvío de una calle con un terraplén, porque están haciendo un nuevo paso a nivel. Que va a generar el corte, creo que definitivo, de una calle que conecta a ambos lados de la vía aquí en Durazno. Mira. Sí. Y todo el tema del puente viejo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el puente? Ese tema ya, creo que a esta altura ya está más que finiquitado. Es inevitable su desmantelamiento. Más uno observando toda la estructura que han montado los obradores cercanos al puente y el obrador que está en Santa Bernardina, las dimensiones de las estructuras que allí se están manejando es como si fueran a cambiarse casi que íntegramente, o si no en una buena parte, la totalidad del puente viejo, ¿no? O sea, eso ya no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás, ¿no? Simplemente se le ha estado dando vuelta como un caracol nomás, nada más, pero yo creo que desde el inicio todo fue una movida política de al estilo de comedia de enredos, pero que en el fondo ya estaba decidido de antemano, y digamos, el que no lo quería ver así era porque o era ciego o estaba mintiendo, ¿no? Uh-huh. Y el intendente ahí jugando su papel en esa comedia. Ah, sí, en esa comedia uno de los actores centrales es el intendente, ¿no? Sí. Bueno, vamos a esta fecha entonces, Martín, este aniversario de la jura de la Constitución, que uno siempre trata de armar el hilo de la historia, ¿no? Y bueno, y en ese momento, ¿dónde estaba Artigas? ¿Qué pasaba con los artiguistas? ¿Cómo se conecta esto? ¿Cómo lo conectamos en ese hilo de la historia nuestra? Bien, sí. Como tú bien dijiste, siempre es bueno recordar estas fechas y contextualizar, ¿verdad? No pensar que es un feriado más y simplemente eso, sino que forma parte del proceso histórico que tuvo nuestro país en el pasado, en la construcción del país, y posteriormente en la construcción de nuestro país para su identidad nacional, ¿no? Independientemente de que esa identidad nacional, si nosotros hoy lo lleváramos digamos, lo estudiáramos en profundidad, veríamos que está atravesada de contradicciones, porque por un lado tenemos fechas que obedecen al proceso artiguista y por otro lado fechas como esta que en nada ya tienen que ver con el proceso artiguista en sí, sino todo lo contrario, sino que es la negación, el cierre de un proceso que se inició en 1811, ¿ah? Y que quedó cerrado justamente con Artigas, y esto viene a ser como la lápida para el proceso artiguista, ¿no? O sea, la tapa que cierra el libro, ¿no? La contratapa que cierra el libro, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, la Constitución de 1830 es la creación jurídica de un Estado nuevo, de un Estado por el cual Artigas no había luchado, ¿ah? Eso siempre debemos tener en claro. Artigas pensaba de que lo que más o menos hoy es nuestro actual territorio, junto con las Misiones Orientales al norte, era la provincia oriental, y que ella debe integrar un sistema de pueblos libres basado en, bueno, en el igualitarismo en cuanto a la soberanía popular, a la soberanía de los pueblos. Recordemos por un momento que Artigas, en las instrucciones de 1813, tres años antes de que el Congreso de Tucumán, un 9 de julio, declarara la independencia de las Provincias Unidas, Artigas ya las estaba solicitando al Congreso Constituyente en Buenos Aires de que se debía declarar la independencia en su primer artículo, en las instrucciones de 1813. Todos sabemos el resultado de ello, fue que, bueno, los diputados orientales, por una cuestión de... se adujeron argumentos contrarios para la aceptación de las instrucciones y de los diputados orientales en ese Congreso Constituyente, y el resultado obviamente que fue, en realidad era el contenido en sí del primer artículo, ¿no? Se declarará la independencia del Reino de España, etcétera, etcétera. Lo cierto es que finalizado el proceso artiguista en 1820, bien como tú decías, digamos, buena parte del movimiento artiguista quedó desarticulado, sus principales dirigentes fueron capturados, algunos fueron enviados al Brasil, a la isla de Víboras, otros directamente optaron por comenzar a colaborar con los nuevos dominadores de la región, que van a ser primero los portugueses y después los brasileros, ¿no? En el periodo que se conoce en nuestra historia nacional como la dominación luso-brasileña, ¿no? En un proceso de invasión que se inicia en 1816, durante la Revolución Artiguista aún, en complicidad con el gobierno porteño del Directorio de Buenos Aires, ¿no? Que veían en el proyecto artiguista un proceso radical y plebeyo, por decirlo de alguna manera, es decir, que se había desbordado de los cauces que debía ser una revolución, ¿no? Una revolución de carácter político, pero que Artigas a su vez le había agregado el elemento de justicia social con el reglamento de 1815, ¿no? El reglamento de tierras, ¿no? Y la participación popular, en cierta medida, de todo ese conjunto de orientales que habían reconocido en Artigas la figura de jefe de los orientales, ¿no? Entonces, a la vista de lo que era el proceso revolucionario en el Río de la Plata de aquella época, el artiguismo distaba mucho de cierto conservadurismo social a la cual estaban acostumbradas las élites porteñas y montevideanas, ¿no? Ni que hablar, obviamente, de los españoles que habitaban en esta región, que evidentemente con un sesgo elitista, veían con enorme preocupación el desborde de las masas populares que engrosaban el ejército artiguista, ¿no? Bueno, es así que entre 1820 al 28 tenemos ahí el proceso denominado de dominación luso-brasileña y provincia cisplatina, ¿no? Y para 1825 se retoman las acciones revolucionarias con la denominada Cruzada Libertadora encabezada por Lavalleja desde Buenos Aires, por Lavalleja y Manuel Oribe, a la cual se le sumará posteriormente Rivera, que hasta el momento formaba parte del gobierno brasileño instaurado desde 1822, sustituyendo a los portugueses. Ese mismo año se inicia el proceso de la Cruzada Libertadora, de la cual, bueno, formaban parte antiguos dirigentes artiguistas. Recordemos que Artigas estaba exiliado, entre comillas, en el Paraguay, y habían pasado apenas 5 años desde su retiro. En lo que era la provincia cisplatina, en la ciudad de Florida, se instala una asamblea representativa, la denominada Asamblea de Florida, que aprueba dos leyes que son denominadas leyes fundamentales, ¿no? La ley de independencia, que declara la independencia del Reino de Portugal, del Imperio del Brasil y de cualquier otro, y la ley de unión. Esta última es una ley de reincorporación a las denominadas Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Esto genera automáticamente el enfrentamiento entre las Provincias Unidas y el Imperio del Brasil, en una guerra que lleva aproximadamente 2-3 años, entre 1825 aproximadamente, 26 al 28. En cierto momento, el enfrentamiento entre las dos potencias continentales estanca y entra en acción un nuevo actor hasta el momento que observaba los hechos atentamente, ¿no? Que va a ser el Reino Unido, ¿verdad? Inglaterra, ¿no? Y en tal sentido, ambas potencias recurren a la mediación inglesa para dilucidar el futuro de lo que era un territorio en disputa, ¿no? Recordemos que la disputa era básicamente no solamente por la riqueza ganadera y las tierras, ¿no? Sino también porque es el punto de acceso, ¿verdad? Era un punto estratégico de acceso incluso hasta el centro del continente, ¿no? Teníamos los principales ríos de navegación, ¿no? Que contactaban hacia el centro del América y el Mato Grosso, también rico en minerales, etc. Ese era el verdadero interés, ¿no? Todo el verdadero interés estaba vinculado a eso. Ahí está. Que era el auténtico interés por el cual los ingleses también van a comenzar a tallar aquí, ¿no? Exacto. Escuché una expresión en estas horas. Dicen, Inglaterra que supervisó el nacimiento de todas las repúblicas. ¿Supervisó? Sí. Y en cierta manera supervisó, incluso lo fomentó. Lo fomentó, ¿no? Claro. Lo fomentó porque, digamos, era favorable a los propios intereses geoestratégicos del propio reino, ¿no? Entonces, por ejemplo, una carta de 1828, cuando el conflicto entre ambas potencias estaba estancado, el entonces representante inglés por esta región, Lord Ponsonby, expresaba, ¿no? Los intereses y la seguridad del comercio británico serían grandemente aumentados por la existencia de un Estado. Tal Estado, creo, sería una banda oriental independiente en que los intereses públicos y privados de los gobernantes tuviese, como el primero de los objetivos nacionales, cultivar una amistad firme con Inglaterra. La banda oriental contiene la llave del Plata y de Sudamérica. Debemos perpetuar una división geográfica de Estados que beneficiaría a Inglaterra. Por largo tiempo, los orientales no tendrán marina y no podrán, por lo tanto, aunque quisieran impedir el comercio libre en el Río de la Plata. Y aquí tenemos que hacer énfasis en dos cuestiones. En primer lugar, Inglaterra ya transcurría su primera etapa de revolución industrial, estaba ávida de mercados donde poder colocar la producción manufacturera que estaba produciendo a un ritmo acelerado, desconocido para la humanidad entonces, y en segundo lugar, la necesidad de libre navegación de los ríos para la apertura de esos mercados tan necesarios para los capitalistas ingleses, ¿no? En tal sentido, si bien aquí Ponsonby no lo detalla así a letra expresa, creo que si tenemos en cuenta un poco el contexto internacional, es evidente de que lo que Ponsonby estaba haciendo, además de la creación de un Estado, o la sugerencia de la creación de un Estado, era justamente buscarle mercados para esos capitalistas ingleses que necesitaban en forma urgente, ¿verdad? Colocar sus mercancías, ¿no? Es así que llegamos a ese año 1828 y después de largas tratativas entre representantes de las Provincias Unidas y brasileños, se llega a la denominada Convención Preliminar de Paz, en la cual los tres países suscriben el acuerdo que establece en sus primeros dos artículos que el emperador de Brasil declara a la provincia separada del territorio de Brasil, para que pueda constituirse en Estado libre e independiente, y la República de las Provincias Unidas concuerda en declarar la independencia de la provincia. O sea, nos estaban otorgando la independencia para de esa manera, ¿verdad?, generar un Estado libre e independiente, como dice la Convención Preliminar de Paz, ¿verdad? En ese sentido, a su vez, se establecía en otro artículo que ambas partes se obligan, y esto acá es algo bastante interesante, se obligan a defender la independencia e integridad de la provincia, ¿no? Es decir, mientras te damos la independencia, por otro lado también estamos previendo de que en ese mismo proceso no vaya a suceder, ¿verdad?, algún movimiento revolucionario, algún levantamiento que pueda provocar el perjuicio para ambas partes, ¿no? O sea, con una mano te estamos dando algo y la otra mano tiene el garrote preparado por si acaso, ¿no? Una cosa así. Y la última, un último artículo establecía que para que se formara la constitución del nuevo país, esta debía ser controlada, debía ser examinada, dice el texto de la convención, por comisario de los dos gobiernos contratantes, con el único fin de ver si en ella se contiene algún artículo o artículos que se opongan a la seguridad de sus respectivos estados. Esto significa, ¿verdad?, que la futura constitución que daría marco al nuevo estado debía ser revisada por las dos potencias y observar que ningún artículo perjudicara al Imperio del Brasil o a las Provincias Unidas, ¿no? Y por último, la última de las cláusulas, una cláusula final, ¿verdad?, un artículo adicional, ambas partes se comprometían, y esta era la parte que le interesaba a Inglaterra, a la navegación del Río de la Plata y de todos los que desaguan en él para que se conserve libre para el uso de los súbditos de una y otra nación y evidentemente otras naciones a las cuales no se hacía mención. Entonces, firmado el acuerdo, este acuerdo Convención Preliminar de Paz, se debía constituir una asamblea constituyente legislativa que debía redactar la futura constitución. Previamente se debían elegir las autoridades, ¿verdad? Esa autoridad, en la medida de lo posible, debía ser equitativa para el interés de ambas partes. Lo cierto es que ahí tenemos el retorno del general José Rondó, quien ya había tenido trayectoria durante el periodo artiguista, sí, y que había roto con Artigas por sus diferencias políticas respecto al centralismo porteño durante la Revolución Artiguista, y que además había sido posteriormente enemigo declarado de la Liga Federal. Es decir, acá tenemos todo como una especie de retorno de todo aquel conjunto de personajes, por decirlo de alguna manera, siniestros, que durante el periodo artiguista habían conspirado, inicialmente colaborado y posteriormente conspirado en contra del propio Artigas, ¿no? Rondó, a su vez, era favorable a Rivera, y designó en cargos de importancia durante la transición hacia la creación del nuevo Estado, allegados al riverismo en cargos muy importantes, relegando a su otro adversario, Lavalleja, que había tenido también acción durante el artiguismo y había encabezado la Cruzada Libertadora, ¿no? Hay que aclarar además que tanto Lavalleja como Rivera eran a su vez aspiraban a ocupar el cargo de la primera presidencia del futuro Estado. Mientras la asamblea designada, electa para la redacción, comenzó a sesionar en San José, y tenía doble carácter. Por un lado debía redactar la constitución y por el otro tenía carácter legislativo, es decir, tenía que redactar leyes. Y ahí tenemos también el retorno de varios hombres de diferentes extracciones, ¿no? Estaba básicamente constituida por hombres ilustrados, de ideologías muy dispares en algunos casos, pero todos con algo en común, ¿no? En primer lugar, si bien habían algunos tenido un pasado artiguista, lo habían sido artiguistas hasta el punto en el cual la propia revolución, desde los ojos de estas personas, se había desbocado, por decirlo de alguna manera. Ajá. Se había salido de la mano, cauces. Dijeron. Se le fue la mano, ¿no? Entonces ahí tenemos figuras como Julián Álvarez, que había integrado el movimiento de mayo de 1810, Agustín Urtubey, que había proclamado la independencia de la provincia de Córdoba y momentáneamente se había puesto bajo los auspicios de Artigas en 1815, el doctor Jaime Sudáñez, que había sido promotor de un movimiento también revolucionario y había sido destacado luchador en la independencia chilena. Pero también había hombres que eran desertores de la Patria Vieja, como Miguel Barreiro, exsecretario de Artigas, Manuel Calleros, Gabriel Pereira, Pablo Sufriategui, que había integrado la Cruzada Libertadora, Manuel Pagola, otros hombres nuevos, por decirlo de alguna manera, que no habían participado durante el periodo artiguista, pero que vivían en la región, como José Yauri, Santiago Vázquez, Alejandro Chucarro, Francisco Vidal, son todas las calles en Pocito, no casual, ¿no? Todos ellos habían o bien participado durante el periodo de la Cruzada Libertadora o en algún momento habían acompañado en sus inicios a Artigas, y miembros del Cabildo de Montevideo, que recordemos que el Cabildo de Montevideo durante el breve periodo de la provincia oriental, en 1815, había sido favorable a Artigas, pero que hubo intentos bastante alevosos y muy evidentes de conatos de enfrentamientos con el propio Artigas, al punto tal que en una de las rebeliones en contra del propio Artigas tomaron prisionero a Miguel Barreiro, ¿verdad? Para presionarlo a Artigas durante su periodo de mandato en la provincia, ¿no? Dando así a entender, ¿verdad?, que el Cabildo, en el caso del Cabildo de Montevideo, continuaba siendo un cabildo eminentemente antiartiguista y que no cambió en su postulado fundamental desde 1810 en adelante, ¿verdad? Siempre siendo parte del ala conservadora de la revolución. Claro. En síntesis, ¿a quiénes que se quería representar o representaban? Bueno, evidentemente que con toda este conjunto de esta playa de grandes personalidades eminentes del patriciado uruguayo y rioplatense, evidentemente que a quienes estaban representando eran a la élite, a la oligarquía oriental, sí. A los hacendados, a los comerciantes, casi todos ellos montevideanos, ¿no? Ligados al comercio exterior, a la banca, ¿verdad?, a las finanzas con el Estado, ¿no? y que habían tenido una evidente simpatía tanto en el periodo de dominación porteña por los porteños y posteriormente venían acomodando el cuerpo en favor de los portugueses y, y posteriormente de los brasileños. Sí, sí. Sí. No, dale, dale. Ah, bien, para junio de 1830, o sea, ya un mes antes, la Constitución estaba redactada y quería destacar una oración en particular de un libro que habría que rescatar más frecuentemente en su lectura y fomentarlo, que es el libro Historia de los Orientales, del historiador Carlos Machado, hace poco tiempo fallecido, ¿no? Sí. Que decía, bueno, que tanto Brasil como las Provincias Unidas nos daban permiso, es decir, nos permitían constituirnos como Estado en vista de que el texto allí consagrado no perjudicaba a ninguno de sus intereses. Sí, sí. Ellos, o sea, se arma todo el paquete, digamos. Artigas se va en 1820, ¿no? Se va para Paraguay. En el 25 la independencia, en el 30 la constitución, y en el medio todo, la bandera, el escudo, el himno, todo el paquete. El merchandising le pusieron ahí al... Sí, por decir de alguna manera, se fue lentamente construyendo una especie de identidad nacional que no la era tal, ¿verdad? No. Porque nosotros no debemos olvidar el tiempo en el cual estamos parados, ¿no? Buena parte de estas personas, así como Artigas, habían formado parte de hasta 1810 del denominado Virreinato del Río de la Plata. Claro. Por lo tanto, a nosotros la identidad, a nosotros no, a las personas de aquella época, la identidad no estaba marcada por fronteras culturales o artificiales como en la actualidad, límites como en la actualidad, ¿no? E identidades como tenemos hoy en la actualidad que nos diferencian de brasileños o de argentinos. Por el contrario, de hecho, la provincia oriental artiguista, y digamos, incluso el periodo de la Cisplatina y anteriormente, formaban parte del virreinato del Río de la Plata y tenían un fuerte arraigo en las mismas tradiciones y se veían en un todo identificados con lo que hasta su crisis había sido la monarquía española, ¿no? O sea, formábamos parte territorialmente, desde el punto de vista de la mentalidad, de un conjunto, de un crisol de regiones mucho más rico y más abarcativo de lo que es hoy Uruguay. De hecho, y esto daría para hablar largo y tendido, de repente consultar historiadores o profesores que se hayan especializado de repente en esta temática, para hablar mucho más de lo que es la identidad nacional uruguaya, ¿no? Sí, claro. Que en realidad tiene la construcción en sí de un país como con identidad propia comienza después de la Guerra Grande, ¿no? Cuando nuestras élites toman conciencia, además de que hay otros procesos detrás también, ¿no? Toman conciencia de que nuestra viabilidad como país había estado hackeada durante los años de la Guerra Grande y que había que comenzar a realmente intentar desvincularnos políticamente de los intereses de los dos grandes países que con los cuales limitábamos, ¿no? Claro. Por lo tanto, la cuestión de la construcción de la identidad nacional ha sido un proceso muy largo en nuestro país. Se inicia después de 1850 y podríamos decir que como uruguayo como tal, bueno, tendría su consolidación hacia las primeras décadas del siglo XX, ¿no? O sea, llevó un proceso de más o menos 50, 60 años. Todos los actores de esta primera etapa, ¿no?, que comienzan a tener relevancia a partir de 1810, todos se ven a sí mismos como criollos, como criollos no en el sentido actual de la palabra, sino como habitantes latinoamericanos, hijos de españoles nacidos en estas tierras, ¿no? Y así se veían, ¿no? Se veían como miembros de lo que había sido un reino que había entrado en crisis y que había que construir un nuevo orden, ¿no? Pero no se sentían uruguayos, no se sentían argentinos. De ahí que mi expresión hasta el momento haya sido simplemente hablar de Provincias Unidas, porque ni siquiera existía, creo yo, tal vez me pueda equivocar, esa idea, ese sentimiento de la existencia de una Argentina, tampoco, sí. ¿no? Sí, sino claro. que por el contrario, eran provincias que habían quedado algunas aliadas a Buenos Aires y otras que peleaban por su autonomía, tal cual lo había hecho Artigas, en búsqueda así tal vez de una identidad, pero una identidad provincial, no de una identidad nacional, ¿no? Entonces esto también daría para largo y tendido sí. sobre el tema de las identidades y cómo se autorreferenciaba cada una de las provincias en aquella época, ¿no? Bien. Pero mirá más que, o menos para ahí. Qué sí, interesante, sí. Un oyente, Víctor, dice, alguien dijo que el pasado siempre es el mismo, lo que cambia es la historia. 1811 a 1820 fueron periodos breves para la historia, pero muy intensa, con un alto costo humano y material que produce desgaste y cansancio, y la uh-huh. gente quería paz. 1811 Eso. A 1813 con los españoles. 1816-1820 con los portugueses y brasileños. La desaparición de la Liga Federal y la influencia de Buenos Aires junto a los portugueses contra el protector de los pueblos libres. A partir de 1817 y 1818 recayó sobre Artigas todo el peso de la lucha contra los portugueses. 1819-1820 significó la pérdida del territorio con la batalla de Tacuarembó, con el encarcelamiento de Andresito. Por eso, el 5 de septiembre de 1820, Artigas entró en Paraguay, donde se asiló. Y dice, el color uh-huh. celeste es un emblema para la división y para olvidar al artiguismo, cuyo emblema en su bandera nada tiene que ver. El celeste es propio del imperio portugués. Hablando de identidades. Uh-huh. Exacto, bien. Sí, realmente cuando habla de paz, la gente quería paz, habría que ver cuáles son esas gentes, ¿no? Sí. Y qué tipo de paz y a qué costo, sí, ¿no? Ni que hablar, eso está más que claro, ¿no? Es digamos. En realidad, cuando se habla de paz en ese sentido, así, en tanto en abstracto, muchas veces obedece a los intereses de esa élite que estaba, en realidad, estaba cansado no tanto de la guerra, sino de lo que estaba, de los desbordes que esta, para, a su vista cometía el artiguismo, ¿no? Está claro. Eso queda más en claro, digo, al punto tal de que durante 1818 en adelante, más allá de la propia guerra contra Artigas, que se desata desde 1816, pero desde 1818 en adelante hay una constante campaña de difamación de la figura de Artigas, identificándolo con la anarquía en el sentido sí. Literal de la palabra, no, sí. no en el sentido actual de como la ideología política, ¿no? Sino sí. en el sentido literal, ¿no? Sí. De la ausencia de poder, sí. ¿no? En todo caso de socavar las bases del poder, ¿no? El anarquista Artigas. Por esa época se difunde el denominado libelo, el libelo de Cavia, sí. ¿no? Que es muy conocido por generar toda una corriente denominada de la historia negra del artiguismo, por ejemplo, ¿no? Exactamente. O sea, la guerra no solamente fue desde el punto de vista, ¿verdad?, de la táctica, de la estrategia, también hubo una fuerte lucha ideológica y publicitaria, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, otro oyente, Gustavo sí. de Maldonado, dice, el Imperio Británico promocionó, apoyó e instigó el separatismo de España, no solo de la banda oriental, sino del resto de Sudamérica, todo para engrandecer las arcas de los capitalistas que gobernaban detrás del poder británico. Artigas se dio cuenta que había sido traicionado en su lucha y se autoexilió. En suma, nuestra independencia fue dada por Inglaterra. Quiero recordar que en Uruguay hubo un billete de 5 pesos en donde en una de las caras rememoraba la jura de la Constitución y en el dibujo había una bandera de Inglaterra. Exacto, sí, que es el famoso cuadro que está hoy en el Palacio Legislativo. Ahí ¿no? está, ahí es el está. Cuadro de la jura de la Constitución, exacto. Sí. Alberto dice, ¿por qué no se habla del papel fundamental del Imperio Anglosajón Inglés en la construcción del Uruguay? Hubo miles de mercenarios europeos con Bolívar bancados por la masonería inglesa. En la Revolución de Mayo de 1810 había 3 buques de la Armada inglesa en el puerto de Buenos Aires. Luego las oligarquías rioplatenses se encargaron de someternos al imperio inglés a través de Portugal y los porteños. Bueno, por ahí veníamos, ¿no? Sí. Recordemos, ¿verdad? Si bien estamos hablando ya de 1830, que los ingleses andaban en la región, obviamente que de mucho tiempo antes, pero intentaron plantar pie con las famosas invasiones al Río de la Plata en 1807-1808, ¿no? Sí. Cuyo objeto era, mostrar para las élites rioplatenses en particular lo que eran las bondades del libre comercio, ¿no? De los adelantos que traía la revolución industrial, ¿no? Y generar de esa manera, promover el descontento hacia lo que era el monopolio comercial español, que no le permitía a las oligarquías rioplatenses poder comerciar fuera de los marcos de lo que era el Reino de España, ¿no? Sí, también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, los ingleses siempre tuvieron, Inglaterra siempre tuvo bien en claro que de la apertura de comercios dependía la existencia de su propia industria, ¿no? Por lo tanto, siempre jugaron un rol muy importante. De hecho, en la historiografía nacional no lo niega. Nada más que el propio Luis Alberto de Herrera tiene un libro que se llama La misión Ponsonby, que es muy interesante de leer, ¿no? Y que es uno de los principales sostenedores de la tesis de que, de la participación inglesa en lo que fueron los orígenes de nuestro país, ¿no? Está muy interesante de leer. Más o menos sí. Para ir, no sé si sí. Cómo estamos de tiempo, ir pero para ir cerrando. Sí. Bien, sí. Bueno, esta constitución finalmente fue jurada el 18 de julio de 1830 en buena parte de las localidades del país, o con algunas excepciones por mal tiempo. En aquella época se suspendió el juramento para unos días después, pero generaba un conjunto de inequidades, ¿verdad? Sí. Porque era una constitución básicamente con un sesgo liberal desde el punto de vista económico, ¿verdad? Y político, establecía división de poderes, y igualdad jurídica de todos ante la ley, la inviolabilidad de la propiedad privada, algo fundamental en las constituciones burguesas de aquella época hasta nuestros días, ¿verdad? El libre ejercicio del comercio y de industria, o sea, la libertad de comercio, la libertad de prensa, pero era una constitución fuertemente presidencialista y oligárquica, y estaba redactada básicamente por hombres de la ciudad, pertenecientes a la burguesía intelectual y mercantil, y que habían, en algunos casos, como el doctor Echauri, que es el principal redactor del primer texto constitucional, habían sido ajenos al proceso revolucionario, aunque no habían estado desatentos al mismo, ¿no? Por lo tanto, se podría decir que quedaban a salvo los intereses, los bienes y los intereses de la oligarquía oriental. Y como diría Francisco Bauzá en uno de sus libros de estudios constitucionales, el resultado fue un código de marcada tendencia al establecimiento de una república conservadora. ¿No? Conservadora desde el punto de vista de que se aseguraba el respeto por los derechos fundamentales, se establecía un modelo censitario de democracia, es decir, se necesitaba renta, ingreso, para votar y ser votado, y de esa manera se preservaba el orden natural. ¿Cuál era ese orden natural? Bueno, un orden desigual, ¿no? Con una ciudadanía fuertemente reducida, porque eran muy pocos los que podían votar, y una enorme masa social que no tenía derecho al sufragio, ¿no? Esta constitución además tenía rasgos claramente conservadores, perceptibles en las élites, que eran básicamente herederos de modos de vida tradicionales ligados a las antiguas estructuras económicas, ¿no? Es decir, la posesión de la tierra y el latifundio, el comercio de la materia prima, la actividad portuaria y saladeril, y a la actividad financiera vinculada a la especulación con el Estado. De hecho, muchos de estos partícipes de la redacción de la Constitución, ¿verdad?, eran financistas del propio Estado, ¿no? Y todo esto le daba a esta élite un supuesto o un teórico prestigio y capacidad para desempeñar las funciones públicas, puesto de que eran portadores de una concepción autoritaria de la vida social y política, ¿no? O sea, no permitían la participación popular, y veían en la consecución de derechos aquellos derechos que les eran favorables, omitiendo una enorme cantidad de derechos que pudieran favorecer a los sectores populares, básicamente, ¿no? Está muy bien. Para cerrar, yo les recomendaría, por ejemplo, a nuestros espectadores que leyeran el primer tomo de Historia de los Orientales de profesor Carlos Machado, que es un libro muy interesante, y, por ejemplo, algunos textos de Lucía Sala de Turón, sí, historiadora que perteneció al Partido Comunista y que hacía básicamente análisis marxistas, como el Después de Artigas. Hicimos con ella un ciclo acá, me acuerdo, en la radio. Ahí está, bien. Que tiene varios libros muy interesantes sobre la oligarquía en la Cisplatina. Después de Artigas, que va del periodo 1820 al 36, por ejemplo, donde yo creo que son libros muy muy interesantes desde el punto de vista de la historiografía nacional. Bueno, ni que hablar, más allá de adhesiones, simpatías o no, la misión Ponsonby del propio Herrera. Bueno, hay muchos libros que intentan echar luz sobre este periodo de diferentes ópticas, liberales o bueno, no liberales. Aprovechamos para anunciar que más tarde va a estar con nosotros acá Verónica Virginia Regueira, que es de la librería Al Pie de la Letra, que tiene, tenemos nosotros la gran alegría que tenga un aviso aquí en esta radio, y va a venir a recomendar libros, así que ya tenemos nosotros para empezar ahí a nombrar. Bueno, entonces le voy a encargar a Virginia, ¿sí?, si ella tiene, porque es un libro de muy difícil de conseguir, yo lo leí en formación docente y después no lo pude conseguir más. Sí. Y le agradecería si después se puede contactar, de Lucía Sala, y que también es recomendable leer, está en dos tomos, El Uruguay Comercial Pastoril y Caudillesco. Ah, ¿no? Bueno. El primer tomo habla de la economía del periodo, y el segundo tomo habla de la ideología y la política, ideología, política y sociedad. ¿Repetí el título, ¿no?, Martín? El Uruguay. El Uruguay Comercial Pastoril y Caudillesco. Perfecto. Es un libro muy interesante, también muy recomendable a aquellos que de repente lo tienen en la biblioteca y lo quieren desempolvar, que lo leyeron hace muchos años. Es un libro muy interesante también. Sí, muy bien. Y es muy difícil de conseguir. Bueno, te avisamos, ¿no?, te contactamos con Virginia después por el tema del libro, y te agradecemos mucho, Martín, por esta clase. Bueno, no, por favor, espero haber sido claro, y bueno, gracias por los aportes de los espectadores, estamos a las órdenes siempre. Muchas gracias, un saludo por allí. Muy buenos días, igualmente para todos. Profesor Martín Barrero, desde Durazno.